tiempo ahora para vuestros microrrelatos, que sabéis nos podéis seguir enviando a rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico, un folio y medio, dos folios sobre cualquiera de los temas que tengan que ver con este programa. El autor del que escuchamos esta noche es Luis Javier López Arredondo, granadino de nacimiento, nos lo envió, eso sí, su relato desde México DF. El relato se titula El ciclo de la vida. La narración ha corrido a cargo de Remedios Márquez y de Ángel Mosquera, de Onda Cero Radio en Gijón, y la realización técnica a cargo de Pepe Menchero. Esto es El ciclo de la vida. Los científicos han demostrado la reencarnación. Crearon una web donde a cada persona se le asigna una clave única, con certificado de que esa persona sea la única en el mundo que la conoce. Emplean el mismo algoritmo de encriptación para comunicaciones seguras, de tal forma que la probabilidad de acertar una clave aleatoriamente es ínfima. Después de varios años, tras la muerte de aquellas personas, se han registrado en la web los ingresos de todas las claves propagadas sin error alguno. Las investigaciones futuras pasan por... Vaya, qué apropiado. Justo ahora que me encuentro en mi lecho de muerte, me entero de que sí hay vida más allá. Bueno, es un consuelo. Por lo menos, ya no voy a lo desconocido. Ahora, a ver en qué época me toca renacer, espero que en aquella en la que hayan erradicado este maldito cáncer que me está consumiendo ahora. ¿Qué es ese pitido? Vaya. Parece que el corazón se me ha parado. ¡Rápido! ¡Que alguien me ayude! Si solo pudiera hablar. Parece que hasta aquí llegué. No veo. Está todo oscuro. El pitido ya paró. Por esta vez me he librado. Pero no puedo abrir los ojos. Sigue completamente oscuro. No estoy dormido. No estoy soñando. No siento nada. ¿Esto es la muerte? ¿Y el túnel? ¿Y la reencarnación? ¿Estoy en el cielo o en el infierno? ¡Espera, espera! ¡Vuelvo a recobrar los sentidos! ¡Qué alivio! ¡Qué calorcito más agradable! Me han debido envolver en una manta. ¡Buah! ¡Está húmedo! Se debe haber filtrado líquido, solo espero que no sea mi orina. Sigo sin poder abrir los ojos. Supongo que esta será la recuperación normal tras tener una experiencia cercana a la muerte. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? No tengo ni la más mínima noción del tiempo. No sé si ha pasado una eternidad o unos segundos. Solo sé que... ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Esa luz! ¿Por qué me han puesto una luz directa? ¿Será para calentarme? Casi preferiría la oscuridad. Poco a poco voy viendo. La luz intensa y dolorosa ya pasó, pero no reconozco dónde estoy. Veo borroso y ahora estoy en penumbra. Sí, ya voy distinguiendo. No parece el hospital donde me ingresaron. No reconozco esta sonda extraña, pero... ¡Si me la han puesto en el ombligo! ¿Qué sonda es esta? ¡Dios mío! ¡No es una sonda! ¡Es un cordón umbilical! Así que lo de la reencarnación sí que era cierto. ¡Bah! Esto es increíble. Y yo con miedo todos estos años a la muerte y a que mi alma ardiera infinitamente en el infierno. Estoy deseando salir y contarles a todos lo que ahora sé. No sé cuánto tiempo me queda. Así que vamos a ir practicando. Manos activadas. Dedos activados. Pies activados. Es hora de que se enteren de que estoy aquí. Vamos a dar unas pataditas, que es lo que hacen los bebés. Mi madre me tocó, puso la mano y me tocó mientras daba las patadas. ¿Cómo será mi madre? Pero aún hay algo que no entiendo. Si esto fue siempre así, ¿por qué no me acuerdo de mis vidas anteriores? ¡Ets! Me quedé sin tiempo. Esto se ha vaciado y parece que allá voy. ¡Ey! ¡Con cuidado, menudo doctor más salvaje! ¡Qué frío! ¡Rápido! ¡Que alguien me tape! ¿Por qué me pegas, bestia? ¡Tápame! ¡Ah! ¡Claro! ¿Tengo que llorar? ¿Contento? Bueno, pues ahora tápame. Oye, Tu cara me suena. Además, entiendo lo que hablas. ¿No serás el doctor que me atendió en el hospital? Parece que no he avanzado mucho en el tiempo. Bueno, déjame ver a mi madre. Eso es. Ponme en su pecho. ¡Qué sensación más agradable! Noto su calor y el latido de su corazón. Hora de conocerla, abriré los ojos. ¿Cómo? ¿Mamá? Pero si estás joven como cuando nací en mi vida anterior. Ahora comprendo el ciclo de la vida. Siempre voy a vivir la misma vida. Pero con mi libre albedrío, voy a ser capaz de definirla yo mismo. El instante justo en el que entendió el ciclo de la vida, simplemente olvidó todo, absolutamente todo. Olvidó su vida pasada, olvidó su idioma y, lo más importante, olvidó lo que justamente acababa de aprender.